Rosgal. Ya eres el coordinador estatal de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que agrupa 47 colectivos de todo el Estado español. Ha coordinado también los informes anuales sobre la tortura que se publican en España desde 1990 y fue redactor de los informes de la Coordinadora Estatal de Solidaridad contra las Personas Presas, que funcionó entre el 96 y el 2004. Y aunque trabaja especialmente en el ámbito del activismo, también ha intervenido como teórico. Tiene algunas publicaciones como su colaboración en el libro colectivo Privación de Libertad y Derechos Humanos, la tortura y otras formas de violencia institucional en el Estado español, de 2008. Y más recientemente también ha publicado un artículo Tortura y malos tratos en prisión en el 2011 en el ejemplar de la revista Crítica, que se dedica a la cárcel del siglo XXI. Muchas gracias por estar aquí, gracias por invitarme a exponeros un tema tan duro. Yo, en principio, quería hablar un poco más desde el punto de vista de cómo se está afectando la práctica de la tortura en el Estado español, pero bueno, me han pedido que sea un poco más concreto sobre la situación actual de la tortura. Por lo tanto, voy a tener más en casos, en estadísticas y en números y casos concretos. Es un tema muy amplio, así que procuraré ser breve. Siempre se dice esto, no se hace. Para ello, en principio, tenemos que concretar de qué vamos a hablar. La tortura es un concepto que todo el mundo utiliza para todo, pues para el maltrato animal, la violencia de género, carreras de fútbol. Es una palabra que veremos constantemente en los medios de comunicación, siempre asociada a prácticas que realmente no son tortura. Es decir, nunca veremos la palabra tortura, o casi nunca, asociada a funcionarios públicos. Es importante por eso tener en cuenta la definición de tortura que hace Naciones Unidas en la Convención del año 84 y que el Estado español hizo suya porque ratificó el convenio. Según esta definición, la tenéis ahí, no lo voy a repetir, hay dos condiciones fundamentales, y es que la tortura la puede ejercer únicamente un funcionario público o una persona a sus órdenes o con su consentimiento. Esta definición tiene algunos pequeños problemas. Concretamente, el más importante sería eso de cuando hablamos de sufrimientos o dolores graves. Esa palabra graves es la que permite saltarse esta aplicación, pues de vez en cuando, por varios estados. Y el ejemplo más reciente lo podemos tener en Estados Unidos, cuando aprobó la decisión de Bush de aprobar la tortura, aunque eso sí le llamaban interrogatorios intensivos, que incluían técnicas como el waterboarding, como aislamiento sensorial, es decir, técnicas de tortura reconocidas y condenadas como tal por Naciones Unidas. O también en su momento el Estado de Israel, que aprobó el uso de la fuerza física moderada en interrogatorio a detenidos. Como era fuerza física moderada, ya no era grave, luego ya no era tortura. Afortunadamente, después de varios años, el Tribunal Supremo de Israel derogó esa ley, y actualmente siguen aplicando la tortura contra los detenidos palestinos, pero al menos no tiene ese amparo legal. Otra cuestión importante es con esto de la definición, la tortura. Eso. No hay que olvidar que la convención, que todas las convenciones, acuerdos internacionales, todos ellos hablan de tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La diferencia es la gravedad o no de esos tratos, pero todos están absolutamente prohibidos. No se puede justificar ninguno de ellos en base a que son menos graves o más o menos graves. Es una prohibición absoluta. Y así al menos lo reconocen los estados que han firmado la convención, que son prácticamente todos, por no decir todos, los de Naciones Unidas. El Código Penal español ha costado mucho incluir una definición que se parezca mínimamente a la de Naciones Unidas. Hasta la última reforma del Código de 2005, se parece, pero no es exactamente la misma. Esta es la definición que hace el Código Penal en el artículo 174. Cuando se hizo la última reforma, Amnistía Internacional pidió al Gobierno español que aprovechase esa reforma del Código Penal para adaptar la definición exactamente a la Convención de Naciones Unidas. El Estado español rechazó esa posibilidad. Y el año pasado, el año 2010, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas volvió a exigir al Estado español, en la comparecencia que ocurrió el año pasado, a que adaptase la definición del delito a la definición de Naciones Unidas, y el Gobierno español ha vuelto a negarse a esa adaptación. Dicen que ya la incorpora en su definición, en su tipificación del delito, pero realmente no es. Hay pequeñas cuestiones diferentes, pero son importantes a la hora de aplicarla. La otra cuestión que quería comentaros es que en esa política de confusión que utilizan todos los estados cambiando de nombre el delito, el Estado español ha incluido el delito de torturas en un capítulo séptimo que incluye, por ejemplo, en el mismo capítulo se ha incluido el moving laboral, está incluido el acoso inmobiliario, está incluido la violencia de género. Ello hace que no tengamos estadísticas oficiales sobre la práctica de la tortura o de malos tratos por parte de funcionarios públicos, porque la Fiscalía General del Estado incluye, su capítulo es delitos del artículo séptimo, delitos de tortura y otros delitos contra la integridad moral, pero no especifica cuáles son de cada uno de los tipos. A petición del Consejo de Europa, la Fiscalía General del Estado se comprometió en el 2007 a hacer un trabajo específico para ir avanzando en esa dirección. La realidad es que hasta el día de la fecha, aunque la Fiscalía en sus memorias recoge un capítulo específico, es prácticamente patético. Ni siquiera recogen aquellos casos en los que la propia Fiscalía acusa por torturas a funcionarios. No están recogidos en sus informes. Paso a daros un poco ahora cuenta de lo que es la práctica de la tortura hacia español. Antes de nada, se pretende muchas veces decirnos que tortura y democracia son incompatibles. No, vamos a ver, tortura y democracia lamentablemente no son incompatibles, de hecho son los países democráticos aquellos que han mejorado, han perfeccionado las técnicas de tortura. Francia en la guerra de Argelia, en el año 50-60, Estados Unidos con las escuelas de América, con Guantánamo, con Abu Ghraib, Alemania. Después de la Guerra Mundial, Inglaterra misma ha reconocido recientemente que durante la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tuvo campos de concentración donde se torturaba a prisioneros alemanes, y actualmente se ha tenido que reconocer que soldados ingleses torturaban a presos en Irak. Pero evidentemente la diferencia, sí que hay una diferencia entre democracia y dictadura frente a la tortura. Las diferencias básicamente son, primero es en qué cantidad se practica la de tortura en unos y otros. Evidentemente la democracia siempre se practica, hay que suponer y esperar que sea de forma inferior, pero sobre todo la diferencia es en la respuesta ante los casos de tortura, sea muchos o pocos. En una dictadura no se pueden denunciar, en una dictadura no podríamos tener este debate, en una democracia podemos denunciar, podemos tener debates. Otra cuestión es que luego los tribunales de justicia nos hagan caso, eso sería otro problema diferente. Creo que al contrario de lo que muchas veces se pretende decir, que la existencia de denuncias por tortura es un síntoma de que la sociedad no es democrática, creo que es al contrario. Una sociedad democrática es una sociedad que ha perdido miedo, que tiene conciencia de su importancia, de su valor, de su derecho, su obligación a denunciar atrocidades y que, por tanto, denuncia la práctica de la tortura. Una sociedad con miedo es una sociedad no democrática, una sociedad que tiene miedo a denunciar. En el Estado español son aquellas comunidades donde hay mayor tejido social, donde hay mayor número de denuncias. No significa que en las demás comunidades no existan casos de tortura. Lo que ocurre es que las personas torturadas no tienen apoyo, no tienen amparo de colectivos que puedan ayudarles a llevar a la práctica esas torturas. Simplemente eso, paso a algunos datos concretos. Desde el año, en los últimos, en la primera decena del año del siglo XXI, la coordinadora de la prevención de la tortura, a la que pertenezco, que os comentaba antes, ha tenido conocimiento de 6.850 casos de tortura y malos tratos. Hablo de tortura y malos tratos precisamente por no meterme en esa diferencia de si es grave o no es grave, eso en su caso tendrían que decidir los tribunales de justicia, pero todos los casos que recogemos se concretan en la definición de Naciones Unidas. Habría que poner en cuestión la palabra grave. A veces no son graves esas agresiones. Y esos 6.850 casos no son todos, ni siquiera todos los producidos, tampoco son todos los que hemos tenido conocimiento. Hay muchísimos casos en los cuales el propio agredido nos ha pedido que no incluyamos estos casos en los informes que publicamos, o también en muchos casos no hemos podido contrastar suficientemente la denuncia, los datos y ver si realmente esa agresión tuvo lugar o no. También hay que decir que hemos detectado casos de denuncias falsas por tortura. También las hay, como en cualquier otro delito. Pocas, pero las hay. Es decir, no todas las denuncias, no cualquiera denuncia, hay que eso. Es el trabajo de los jueces de discernir cuáles son falsas y cuáles no, y cuáles merecen un castigo y cuáles merecen otro. Creo que es importante hablar de qué funcionarios, qué cuerpos de funcionarios son los que practican o son denunciados por tortura. Estos son los casos que corresponden al informe del año 2011, 2010, perdón. Como podéis ver, todos los cuerpos funcionarios, todos los cuerpos funcionarios que tienen, están encargados de la custodia de personas privadas de libertad, todos han tenido denuncias por tortura o malos tratos. No lo tengo aquí, pero también todos ellos han tenido en algún momento en estos últimos 10 años, han tenido condenas por torturas, por malos tratos, todos ellos. Unos más, otros menos, dependiendo de cosas que ya iremos viendo. También es importante decir que es en toda la geografía del Estado, en toda la geografía se producen denuncias por tortura y en toda la geografía ha habido condenas, en mayor o menor medida, por torturas o malos tratos. No tengo aquí el cuadro, no lo puedo poner, pero en todos ellos, incluso en aquellas comunidades como por ejemplo La Rioja, en que como coordinadora no tenemos constancia de ningún caso concreto, la Fiscalía General del Estado recoge al menos anualmente entre 3 y 4 casos de diligencias previas por torturas en el centro de en la prisión de Logroño o contra la Policía Nacional o Policía Local de algunas poblaciones riojanas. Importante sería también saber quiénes son las víctimas de la tortura. Aquí tiene, yo creo que es importante lo que antes decía Ignacio sobre quiénes son las personas torturables. Hay dos grandes bloques. Uno sería el terrorista, que sería la persona, en este caso están recogidos bajo el concepto de incomunicación, personas que han sido detenidas bajo régimen de incomunicación. Y también estaría aquí el otro grupo, el de la disidencia social, que aquí está recogida como movimientos sociales. Son personas que han sido detenidas y agredidas, tanto en el momento de detención como en el traslado a comisaría, como en comisaría, por el mero hecho de haber participado en alguna manifestación de ocupas, de ecologistas, de independentistas, variadas, sindicalistas, etc. Y luego tenemos otro bloque grande que son el de los marginados. El caso de los migrantes. Ahí tenéis el número. Evidentemente, el número de agresiones es muy superior al que aparece aquí. El caso de prisiones, que ahora veremos con un poco mayor detalle, o el de centros de menores. Y sí, es curioso siempre ese otros que aparece en los informes de la coordinadora. Esos datos también se refieren al año 2010. Aquí estamos hablando de personas que han acudido, por ejemplo, a la comisaría a denunciar que les han robado la cartera. Y al protestar por el trato que estaban recibiendo en la comisaría, porque el retraso, por las formas y demás, pues han sido agredidas, detenidas por atentado, por resistencia y a ocasiones incluso condenadas por eso. Es decir, además de ser agredidas, han sido humilladas y condenadas. O personas que han participado sencillamente en un partido de fútbol y han sufrido una carga policial porque ha habido unos incidentes en el campo y posteriormente han sido trasladadas a comisaría y allí, en venganza a una supuesta participación en esos altercados, han recibido importantes agresiones. Son varios los modelos, estas personas no entrarían dentro de esos torturables, pero también se dan. Y como podéis ver, es un caso pues relativamente importante que año tras año se va repitiendo. Si hablamos dentro de lo que estamos hablando del caso de las prisiones españolas, el número de denuncias que como coordinadora conocemos sería el que tenéis allí, 773 personas en los últimos 10 años, una media de 80 personas por año. Hay que tener en cuenta aquí las dificultades que hay para denunciar las torturas en determinados colectivos. Las personas que pertenecen a un movimiento social, por ejemplo, pues tienen conocimiento de grupos de apoyo, organizaciones políticas, sindicales que les pueden prestar ayuda, que les pueden indicar cómo hacer la denuncia. En el caso de los presos esto no suele ocurrir, en el caso de los migrantes esto tampoco suele ocurrir y además se ven agravados porque esas personas, el preso en concreto, sigue estando bajo la custodia de aquellas personas que le han agredido y además su denuncia va a ser contrarrestada con una contradenuncia por atentado, que es así que va a tener posiblemente, va a llegar a los tribunales de justicia y va a suponer una nueva condena para el preso. O en el caso de los migrantes, por ejemplo, una denuncia por agresión contra un policía se vuelve automáticamente en una contradenuncia por atentado o resistencia que lleva, vamos, absolutamente con total seguridad a la expulsión del territorio español y a su regreso a su país de origen. Muchas veces las personas prefieren aguantar la agresión, no denunciarla precisamente para evitar tener que encontrarse con esa denuncia por atentado. Porque recuerdo que basta el mero atestado policial, aunque luego se ha suelto, para iniciarte un expediente de expulsión, incluso llegar a la expulsión, aunque luego se ha suelto. Otro caso importantísimo, bueno, en el caso anterior que teníamos, había que dar la vuelta a la estadística. La realidad es que son los sectores que menos aparecen en los informes de la coordinadora los más agredidos. precisamente por lo que decía, tienen más dificultades para denunciar, y además cuando incluso se atreven a denunciar no quieren que se sepan, no quieren que lo conozcamos, o tienen pocos medios para poder demostrar su denuncia. Sí. En cuanto a las prisiones, una encuesta de hace unos años que efectuó una serie de profesores de la Universidad de Comillas de Madrid, es andar un kilómetro en línea recta. En esa encuesta se hizo a 1.700 presos. El 73% de los presos que contestaron a la encuesta manifestaron que en algún momento de su detención o prisión habían sido objetos de malos tratos o torturas. Evidentemente podemos discutir si esas denuncias eran reales o no, pero es como ellos lo viven. Es decir, tres cuartas partes de los presos sienten que han sido objeto de humillaciones, de agresiones, de vejaciones, de torturas. Por la experiencia, un alto porcentaje de esas sensaciones se corresponde con agresiones reales. Otro aspecto importantísimo sería el de las muertes bajo custodia, en concreto muertes bajo el Estado español. No todas ellas, evidentemente, son objeto de agresiones, de tortura, pero en todas ellas significa una falta de respeto a la dignidad de la persona, vulneración de la dignidad de la persona, del trato que esa persona esté presa y con independencia del delito que haya cometido merece. La coordinadora ha tenido conocimiento, ha contrastado 383 casos en 10 años. Este año estamos ya por 33 casos, el último murió antes de ayer en Cuatrecamins, bueno, exactamente murió en el hospital de Terrassa, después de Cuatrecamins, de la cárcel barcelonesa de Cuatrecamins. Estos datos son muy pequeños porque existe una absoluta oscurantismo por parte de instituciones penitenciarias. Daros cuenta la diferencia. En 10 años la coordinadora ha conocido 383 casos de muertes. Bueno, si hacemos caso a los datos de la Generalitat Cataluña, que como sabéis tiene competencias sobre las prisiones en Cataluña, entre los años 2001 y 2010, 616 personas murieron en las cárceles catalanas. 616 personas. Es verdad que no todas ellas murieron en la prisión. Muchas murieron en el hospital estando presas, o murieron camino del hospital, o murieron en situación de tercer grado, que estaban, pero todavía bajo custodia de la institución. Lo que ocurre, el Instituto de Penitenciarias, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que tiene competencias sobre el resto del Estado, reconoce cifras muy inferiores. La razón es muy sencilla. Mientras la Generalitat de Cataluña considera que muerto bajo custodia es cualquier persona que está bajo su custodia, bajo su control, esté en prisión, esté en un hospital, esté en un centro de rehabilitación o esté de permiso, Instituciones Penitenciarias considera que solamente son de su competencia aquellas personas que mueren dentro de los muros de la prisión. Si muere en la ambulancia camino del hospital, se desentiende del problema. Si muere en el hospital, aunque esté todavía preso, custodiado por la policía, se desentiende del problema. Según instituciones penitenciarias, en Estado español mueren en las cárceles dependientes del gobierno central, moriría una media de 150 personas anuales. Las cárceles catalanas no son más letales que las cárceles del resto del Estado. Tienen aproximadamente entre la sexta y séptima parte de presos que las cárceles del resto del Estado. Si en las cárceles catalanas mueren 616 personas en 10 años, tenemos que suponer que en las cárceles de todo el Estado, en los últimos 10 años, han muerto 616 por 6, podemos echar la cuenta. Estaremos hablando de 3.600, 4.000 personas muertas bajo custodia en prisiones, bajo la custodia de instituciones penitenciarias, sea de Cataluña o sea las del gobierno central. También habría que tener en cuenta aquí el problema de las muertes en comisaría, pero ahí sería un tema diferente. No, en este momento no voy a entrar en ello, sería más que nada porque no tengo mucho tiempo. Y sí quería contar un poco, que ya ha avanzado antes Javier algunos temas, es el tema de personas que han muerto en centros de menores. En los últimos años hemos tenido conocimiento de 12 muertes en centros de menores, de personas de menores que han muerto mientras se encontraban en el interior de centros de menores. Ha habido todo, desde accidentes a enfermedades. Javier os ha comentado el caso de Ramón en el centro de detención de Brea del Tajo el junio pasado. En este momento la causa está abierta en el juzgado de Arganda del Rey. Como siempre, se nos ha denegado una segunda autopsia para poder comparar y poder confirmar la autopsia, que se hizo sin avisar a la familia. La familia se avisó de la muerte del chaval después de que se hubiese efectuado la autopsia, no se le informó de nada. Y la autopsia, pues bueno, tiene varios agujeros, varias cosas que están bastante distintas. Algo debe ver la jueza porque ha aceptado que se practique una serie de diligencias testificales que en principio no quería admitir y parece ser que las ha aceptado y veremos cómo acaba el procedimiento. También Javier comentaba la muerte de una persona, un chaval muerto en el centro de Nevaria, en Tenerife, abrasado. Bueno, en este caso comentaros que hay dos responsables de la Comunidad Autónoma de Canarias que están procesados por torturas. Torturas en ese centro a otros menores y por esa muerte en concreto, y también en otro centro de Tenerife, el de Valle Tavares, que también habéis visto alguna fotografía anteriormente, hace unos años apareció un chaval muerto, teóricamente se intentó presentar su muerte como un suicidio, finalmente se pudo comprobar que había sido asesinado por cuatro vigilantes jurados del centro, y en este momento esos cuatro vigilantes jurados están procesados por homicidio, lo que ocurre que el juicio, bueno, por problemas técnicos, se está atrasando mucho. No tengo tiempo, así que no voy a más que a nombraros. Ahí, además de lo que son los casos concretos puntuales de tortura, hay situaciones que ya de régimen de convivencia y de día a día podrían ser consideradas torturas. Y voy a referirme a una en concreto y es al régimen FIES, régimen de fichero interno de seguimiento, que formalmente ha desaparecido, pero que realmente ha sido introducido por la puerta atrás en la legislación penitenciaria, con lo cual bueno, pues sigue estando en vigor. Ciertamente, el régimen FIES, que apareció como una circular en el año 91, después de motines muy duros en algunas cárceles españolas, en los primeros años del año 90, fue un régimen donde la tortura física era a las personas aisladas era terrible. El número de suicidios, de alguna forma inducidos o no, es una cosa que nunca pudimos demostrar, fue altísimo. Y el nivel de vida era terrible. De hecho, hubo una querella contra Antonio Asunción, que en aquel momento era el director de Instituciones Penitenciarias y el director de la prisión de Sevilla, que es donde empezó el régimen en concreto, y el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla recibió órdenes de no acusar. Sin embargo, hizo un escrito de acusación-defensa en que después de, en 18 folios, narrar todas las aberraciones que estaban ocurriendo en esa prisión, acaba diciendo que por orden superior pedía la absolución de los acusados. Evidentemente le costó el cargo de fiscal jefe de la Audiencia Provincial. Esto ha continuado así y realmente, a pesar de todo, no se ha conseguido nunca condenar a ningún funcionario por torturas o vejaciones a un preso FIES. Actualmente, es cierto, el régimen FIES real, el actual. Y cuando hablo de régimen FIES me refiero a FIES primer grado, a FIES seguimiento directo, que es el grado más duro, en FIES hay 5 grados. Actualmente es mucho más tranquilo, es decir, no es tan bestia como era antes, sigue siendo de vejación, de humillación, hay agresiones también, pero evidentemente no es tan duro. Lo que ocurre es que la amenaza está ahí, la amenaza de ese régimen está ahí. Y este régimen FIES que el gobierno español acaba de legalizar fue denunciado en el año 2002 por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas como un régimen que en sí mismo constituía un maltrato, que vulneraba la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. Y lo dijo el Comité contra la Tortura, y el Estado español evidentemente no solamente ha hecho caso, sino que lo ha incorporado por la puerta de atrás en la legislación interna. No voy a hablar de todo lo que quería hablar, que era las razones de por qué existe la tortura, por qué persiste la tortura, de qué hace que la tortura, los torturadores sigan pudiendo ejercer su práctica de forma tan impune, qué apoyos tienen, apoyos institucionales, apoyos corporativos, apoyos judiciales, apoyos sociales. En fin, sería mucho de las trampas que el lenguaje, que en el debate se nos están tendiendo para de alguna forma legitimar la tortura, e incluso con propuestas concretas de introducir la tortura en los códigos penales europeos. Concretamente ha habido europeos y australianos, y últimamente, por lo que sé, también en Colombia. Hay trampas, que hablando de la eficacia o ineficacia de la tortura, el derecho penal enemigo, que ya nos comentabas anteriormente, la diferencia de torturar a un culpable o presunto culpable de torturar a un inocente, la elección del mal menor, el estado de necesidad, estado de emergencia. Esa diferencia de tortura, no malos tratos, sí, hay toda una serie de trampas dialécticas, a veces muy burdas, que nos están llevando a que se estén cada vez apoyando más la práctica de la tortura por el ciudadano. De hecho, hace 20 años era imposible que alguien públicamente se manifestase públicamente a favor de la tortura, y hoy día es una práctica habitual en foros de Internet, en foros públicos, en portadas de periódicos. También Javier comentaba antes el caso de Marta del Castillo, un caso terrible, horrible, pero, por ejemplo, ponemos un ejemplo, hace unos un par de años, el Diario de Sevilla, un periódico de Sevilla, publicaba a toda página una frase demoledora: hay que sacarles la verdad como sea. Y lo que es peor, la abogada designada de oficio para la defensa de, creo que Carcaño es el que se ha reconocido autor de la muerte, la propia abogada defensora afirmaba en una entrevista televisión andaluza que no entendía cómo la policía no había presionado más a su cliente para sacarle la verdad. Lo decía la abogada defensora. Si un detenido, con independencia de las aberraciones que haya cometido, tiene derecho a guardar silencio, no hay que presionarle. Eso está llevando a que la tortura sea cada vez más aceptada. Películas, serie de televisión, juegos, videojuegos, donde se enseña y se a cómo torturar. Y se dice que es bueno torturar, que el objetivo es ver sufrir al torturado. ¿Cómo se banaliza la tortura? Llevando, por ejemplo, poniendo supuestas atracciones en el Parque de Atracciones de Madrid, por ejemplo, uno de ellos era una silla de la muerte eléctrica, donde por un módico precio te decían que sentías lo mismo que el condenado a muerte cuando era recibida la descarga eléctrica. Hace 2 días me acabo de enterar que en un programa de esos de telebasura se sometía a descargas eléctricas a alguno de los concursantes, mientras el resto de los concursantes disfrutaba. No lo he visto ni quiero verlo. Hay toda una dinámica terrible sobre la tortura, pero bueno, no me va a dar tiempo a hablar y casi prefiero cortar ahora para que haya un debate. De todas formas, sí quería ver una cosa. Cualquier persona que quiera información sobre cualquiera de sus temas, desde la coordinadora, estamos dispuestos a dar la información. Ahí tenéis la página web y el correo al que podéis pedir información. Cualquiera, eso, si os contestará el correo que mandéis, se remitirá al colectivo o a la persona más adecuada para que conteste. Y aquí me acallo. Este debate de la tortura, ayer decía Pedro que se están rompiendo los últimos tabús en cuanto a cultura punitiva. Hablaba de la cadena perpetua, de la pena de muerte. Otro tabú que se está rompiendo, que casi prácticamente se ha roto, es el de la prohibición de la tortura, aunque la cambiemos de nombre. La tortura cada vez se está proponiendo, incluso se está, como os decía, proponiendo su legalización, y de forma casi pequeña broma, pero la propuesta es que, ya que vamos a la tortura de todas formas, al menos hagámoslo de tal forma que beneficiemos al torturable. Para ello, pues bueno, guarde el torturable de forma incontrolada, que sea un juez el que decida cuándo se le tortura, cómo se le tortura, qué técnica de tortura, y por lo menos él sabrá por qué se puede hacer. Estas propuestas se están haciendo cada vez de forma más regular, incluso en algunos parlamentos. O sea, no es una cosa que estemos hablando en algún foro de Internet. Hay parlamentarios que lo están proponiendo, sí, solamente se aceptaría tortura una primera vez. Si no canta, ya no seguiríamos. Y disculpar que me haya alargado un poquito, pero de momento, cualquier pregunta la contestaremos.